asumo tu recuerdo como parte de mi vida, como una antigua herida que ha dejado cicatriz. Pero tengo que seguir por ti, por mi andadura. Voy cargada de ternura que tengo que compartir. Seguiré viendo a través de tus ojos los atardeceres rojos que te gustaba vivir. Seguiré descubriendo la alegría que me ofrece cada día para poder sonreír. Y seguiré a pesar de los pesares, porque te amé como a nadie y en tus brazos fui feliz. Me siento enamorada, como si estuvieras tú, porque me queda el azul de aquellos amaneceres, y nada en el mundo puede hacer que olvide su luz. Seguiré viendo a través de tus ojos los atardeceres rojos que te gustaba vivir.